en la tierra solo he recibido yo. Y me dicen que el sol se está divorciando, el problema solo lo he causado yo. Es que la luna se ha comprado un disco de un nuevo ritmo que he creado yo. Y noche y día se pasa la luna, baila que baila mi ritmo, you know. Y noche y día se pasa la lunita, baila que baila mi ritmo, you know. Y de día y a todas horas la luna quiere.